Bueno, la nota fue presentada hace más de una semana. Ah, bien. Bueno, se trata de la actualización tarifaria para el año. Es un trámite que se hace todos los años en diferentes fechas. Bueno, en este caso decidimos encarar el año ya en enero. Uh-huh. Bueno, se trata de una actualización mínima teniendo en cuenta el estado de cosas. De un 20%, es decir, bajada de bandera de 25 a 30 y ficha de 0.25 a 0.30. Uh-huh. Esto luego de reunión de comisión, recogido los datos que al respecto vuelcan los colegas y presentado en como corresponde, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿por qué este pedido de aumento tan por debajo de lo que fue la inflación, ¿no? Están por sí. Menos de la mitad. Sí, sí, sí. Incluso pedimos en diciembre un 10% de emergencia que no nos concedieron. Lamentablemente nosotros estamos, por ser servicio público, estamos atados a discutir esto con el municipio. No se reconoció el incremento que hubo, la inflación. Pues fíjate lo atrasado que estamos, que el año pasado, cuando se pronosticaba un 10, un 15%, en el momento de ajustar las paritarias, tuvimos que nosotros pedir y nos dieron un 19% para todo el año, terminó siendo un 48, un 50%, claro. En caso de los combustibles más. O sea que es cierto lo que vos decís, la percepción de que estamos muy por debajo, pero te digo, en reunión de comisión directiva, habíamos decidido un 40, ficha 40 y algo más de lo que está la ficha. Quiero decir, bajada de bandera, 40. Pero algunos colegas les pareció excesivo porque estamos por otro lado también atados a que la gente siga tomando el servicio. Claro. Y está todo el mundo con la soga al cuello. Una situación muy difícil la que estamos pasando, sí. Y hay que tener en cuenta eso también. Bueno, ahí estamos. Y otro de los puntos importantes que se van a modificar y le va a beneficiar también a los taxistas tiene que ver con el artículo 29 de la ordenanza 8.612. Cada vez que los taxistas piden un aumento de taxi, tienen que estar acompañados por el 51% de las firmas para que se ha aceptado eso. 55. Claro, 55, perdón. Y muchas veces se tardan 3, 4 meses. Ahora la ordenanza se va a modificar y va a decir que va a ser al revés. El que esté en desacuerdo del aumento va a tener que juntar el 55% de las firmas. Claro. Y le van a dar un tiempo mínimo. Así que también eso, Marcelo, van a beneficiar a ustedes para que el aumento se pueda sacar rápido y no 2, 3 meses después. Exactamente. Bueno, eso es un paso al frente que hemos dado y también va a llevar a que los colegas tengan una actitud un poquito más responsable y acerquen los datos, porque después que las cosas se cocinan, viste, es muy fácil decir le falta sal, le falta azúcar, pero cuando hay que meter a las cosas es cuando hay que estar. No sé si sirve la parábola, sí. Pero no, está creo bueno. Que se entiende. Sí, se entendió. Marcelo. Bueno, Marcelo, sí. Hablaba usted de una baja en lo que es los viajes, ¿no? ¿Hola? Sí, escucho. Sí, está todo muy complicado, Con respecto a algunas situaciones que ustedes venían denunciando con respecto a paradas, la relación que tienen con los remises. Bueno, ya todos sabemos, no todos, pero la cosa es así, desde Caballo hasta acá, se puso a este supuesto remis a trabajar de taxi para que solo se enriquezcan los algunos agencieros, porque en realidad el remis es otro servicio, es un servicio privado que no es lo mismo que el taxi. Bueno, se los puso a trabajar el taxi, es una competencia para nosotros absolutamente desleal. Uh-huh. No nos oponemos a que haya remises, a ver si se entiende, sí. Pero que hagan el trabajo que tienen que hacer. Uh-huh. Es un puerta, que tiene que salir de un galpón, que no tiene que estar en la calle haciendo parada como nosotros, En fin. Y hay un punto de conflicto, ¿no? Ya de hace bastante tiempo. Hay varios. Mm. Sí. Uh-huh. Es una cosa muy perversa porque vos ves que las remiseras, claro, siempre tienen autos buenos, siempre. Pero ¿qué pasa? Que venga, funda Seiba, ya sé que no se entera nadie. Uh-huh. Entonces, ¿viste? Bueno, las cosas se están poniendo más o menos de a poquito en su lugar. Ah, se va solucionando. Mucho. No desde la a la velocidad que tendría que ser, pero esto tendría que terminar, que los muchachos que están trabajando de remis, con los que muchos hemos hablado, obtengan su licencia de taxi, ocupen una parada como las que hace falta, porque el taxi de Tandil está en el centro y en la terminal. Nosotros nos estamos perdiendo un negocio fabuloso, si lo mirás de ese lugar. En todos los barrios no hay. Claro. Una de las principales paradas, Marcelo, que ustedes estaban quejando, tiene que ver con la del supermercado acá en calle San Martín, donde paran los taxistas y también muchos remises se paran ahí. Ustedes siempre fueron críticos a eso. Es clamor popular, o sea, seguimos viviendo con lo mismo. Si no tenemos el servicio donde la gente lo demanda, ¿para qué tenemos taxi? ¿Para qué queremos una parada en Pinto ahí, que abrieron una que nunca hay un solo taxi, le están quitando a la gente la posibilidad de estacionar? Pinto y Alem. Pinto y Alem. Pinto y Alem, al divino cuete, porque no lo quiere nadie ahí, el taxi. Lo quiere en la puerta del Monarca, vamos a ser claros, porque hay cola de gente a veces en la lluvia esperando llegar a su casa. En fin. ¿Qué opinas del Uber? Teniendo en cuenta que, bueno, está en Buenos Aires, también ahora llegó a Mar del Plata con muchos conflictos. Y a Tandil sí. También. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Bueno, fíjate, en la computadora de varios taxistas aparece la oferta. Como saben, ¿viste lo que es Google hoy día? Que te manotean información, saben de vos más que tu vieja. Sí. A mí me llega, por ejemplo, yo varias veces he abierto mi computadora y me parece que querés ganarte unos pesos, cosas así, ¿no? Palabra más, palabra menos. Querés trabajar, bueno, es la oferta de Uber. Uh-huh. A nosotros no nos afecta en lo más mínimo, está claro, porque el taxi está instalado, gracias a Dios, en Tandil mantuvimos el taxi tradicional, en las paradas, esperando a la gente y no al revés. Uh-huh. Entonces está muy identificado, está muy, poquito a poco se va a ir viendo los frutos de lo que hemos trabajado todos estos años. Desde acá estaba Tango Taxi, estaba la aplicación Tango Taxi. Está. Los invito a todos los colegas a adherir a la aplicación Tango Taxi. Es como usar hoy día, es como usar un celular, como usar. Ellos mismos se pueden meter en el sistema. No hace falta padrino, no hace falta nada. Yo la he usado y es muy buena. ¿Es buena? Sí, es muy buena. Porque vos tenés, te da, es igual, parecido a Uber, pero no te dice. No te dice cuánto te va a salir el viaje. Lo que sí vos podés ver, quién es el auto que te va a venir a buscar, y vos podés ver quién es la carita de quién que es la cara del que te viene. ¿Dónde está parado? Te presenta la tarifa, Claro. ¿También? Sí, te presenta la tarifa. Pero eso fue en Mendoza, una aplicación hecha en Mendoza. Para taxis. Claro. Especialmente para taxis. Y a la que nosotros adherimos, hay muchos colegas que la tienen. Un malentendido. Hubo algunos chisporroteos entre nosotros mismos, qué sé yo, algunos cabecillas, viste cómo es esto. Alguien tiene la llave del armario y ya es tu jefe, y bueno, queriendo evitar eso, se produjeron algunas cosas. Pero de todos modos el mensaje es este, los colegas pueden usarlo libremente, nosotros gustosos los vamos a incorporar, sin cobrar absolutamente un centavo, ni patrullar a nadie para nada, pero también lo pueden hacer ellos solos. Y es muy beneficioso. Sí. También, desde el municipio nos ofrecieron, pero como tantas cosas quedaron ahí en el cajón, desarrollar una aplicación propia, creo que lo iban a hacer a través de la universidad, no sé cómo era, que nos iba a permitir incluso, había unas cuantas ventajas más que no solamente la de la laboral, ¿no? Organizativas nuestras, asistencia a las paradas de los barrios, en fin, exacto. Bien, Foschino, muchísimas gracias por el contacto y por su explicación. Sí, déjame por último, quiero decirles una cosa. Sí. Atendiendo a una cuestión de verticalidad nuestra, yo después les voy a dejar el teléfono del nuevo presidente de la asociación. Ajá. Yo hoy día soy secretario. Bien. Después de 4 años. Y es eso, y bueno, un saludo y un agradecimiento para ustedes y para toda la audiencia.